Me lo dijeron y no lo escuché. Y ahora que solo que estoy, nadie viene para hablar conmigo. No me queda un amigo ya más. Creo que estoy pagando factura de tanta bohemia y aventura. La cosa se va a poner dura si no es que se puso ya dura. Llegué al final del camino. A nadie le importa un comino de mí. Llegué hasta el...